Father and Son. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Oh, I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Otras Historias. Los saluda Miguel Ángel Apuente, hoy miércoles 23 de noviembre. El día de hoy, para hablar sobre el triunfo de Trump, de Donald Trump, en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, nos acompaña nuestro queridísimo amigo Juan Carlos Guerra, a quien me da mucho gusto darle la bienvenida. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Juan Carlos, pues bueno, ¿cómo comprender el fenómeno Trump, esta bola de nieve, efecto dominó que fue creciendo, que los medios por algún momento le dieron mucha difusión y después hasta ellos mismos se asustaron y bueno, hoy en día es el presidente electo de los Estados Unidos? Pues cuando la casa empieza a escasear, los bienes, el trabajo, generalmente buscamos un padre inconscientemente. Y en cuanto a la colectividad nacional, buscas un ego ideal, uh-huh. Alguien que es lo suficientemente fuerte que tú crees que va a poder proveer eso que te falta. Entonces, en cuanto a lo mediático, pues obviamente que mala publicidad, buena publicidad, quién sabe. Al final acabas tú dándole ímpetu a eso que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos que... pues mucha gente que estaba indecisa en las encuestas realmente ya sabía por quién iban a votar, sí. Pero obviamente pues les daba medio vergüenza decirlo. Entonces, si tú tienes que a la elección ya llegaron iguales, empatados por lo de la FBI, lo cual ahorita hablaremos, pues tú súmale toda la gente que estaba, entre comillas, indecisa y eso se llevó el voto. Aunque el voto popular lo gana en teoría Clinton, sí. Lo que importa es el electoral, porque el electoral cuenta las grandes masas poblacionales, uh-huh. Las grandes ciudades, eso es lo que cuenta. Así es. Y hubo estados que todos pensaban que iba a ganar Hillary, como Florida, y no lo ganó, y a partir de ahí pues dio un giro completamente distinto a lo que se pensaba, a lo que se pronosticaba ese mismo día en los medios de comunicación. Y bueno, ¿crees que con este triunfo Zizek, este filósofo, pueda tener razón, que Trump pueda representar un cambio en el sistema político de Estados Unidos? ¿Tendrá que hacerlo? Yo creo que de hecho es la figura del establishment para hacer los cambios que tienen que hacer. Y ejemplos históricos, Diocleciano, uh-huh. O FDR, Franklin Delano Roosevelt, serían los mejores ejemplos en cuanto a los cambios que se tienen que hacer forzados para poder seguir con vigencia en el mundo. ¿Pero no crees que al mismo tiempo también Trump representa un regreso, una decisión que puede llevarnos a cuestiones muy arcaicas, cuestiones racistas, xenófobas? Por eso, o sea, en el ejemplo de la familia que te doy, pues ¿por qué, si tú ya quieres emanciparte, por qué recurres a un padre otra vez que ya, uh-huh, te demostró de lo que es capaz? Va a meter orden, va a levantarte los juguetes y te los va a volver a dar, pero ya con menos valor. Lo que tú estás viendo ahorita es un parteaguas, porque los Estados Unidos ya gastaron de más. Entonces, no nada más la deuda soberana nacional de 20 millones de millones de dólares, sino toda la deuda que tienen en el resto del mundo. Porque se han dedicado a imprimir dinero desde el 73, en que salieron de la base oro, el estándar oro. Sí. Entonces el mundo básicamente ya los está poniendo contra la pared, empezando por China. Entonces no nada más es la moneda, sino que también es el comercio. Entonces la balanza comercial deficitaria de Estados Unidos te indica que también esto es algo muy importante. Y por lógica, pues para tener una producción que puedas tú exportar, pues tienes que tener industria doméstica. Entonces, es una ilusión pensar que Donald Trump va a poder cumplir con todo lo que prometió, porque el día siguiente que llegó al poder, China le dio una bofetada. Le dijo, a mí no me vas a cobrar más aranceles por mis exportaciones. Entonces, la otra sería pues tratar de hacer un New Deal, como FDR, como te dije, como Roosevelt, y pues, pero tendría que ver primero la reforma financiera y que hubiera un sector público en cuanto a la producción lo suficientemente grande pues para echarle ganas y desarrollar la infraestructura y todo lo que falta, lo cual ya no existe en Estados Unidos. Entonces, además, pues Donald Trump representa exactamente la fractura porque él es causa y efecto del sistema que está criticando. Sí, claro. Entonces, él especuló y él desarrolló Nueva York a mediados de los 70s con dinero de la banca y que le prometió al gobierno de Nueva York que le dieran chance, que iba a desarrollar, especular y que no le cobraran impuestos. Entonces, esta mentalidad de la apuesta y de la usura, apoyados obviamente por la banca, es la que llega a la presidencia, como dice alguna vez Maurice Berman, esa mentalidad que se exportó de los puritanos ingleses cuando venían de perseguidos por Enrique VIII, pues era de venirse a enriquecer a toda costa. Sí. Y eso es lo que llega hoy a la cima del poder en Estados Unidos, paradójicamente. Bueno, ya se dio a conocer que en su llamada con Mauricio Macri, presidente de Argentina, Trump le preguntó por algunos terrenos y algunas construcciones que se podría hacer en Argentina, y después salió a aceptar en su cuenta de Twitter que sí, que él tenía intereses de construcción, como era conocido públicamente, y que eso no debería de extrañarle a los medios. Es algo pues también muy cínico y que pues se apega mucho a lo que acabas de comentar. Ahora, en la cuestión social, ¿a qué problemas se apegó Donald Trump para relacionarse con una clase media muy afectada en Estados Unidos? Pues socioeconómico, porque sí, tienes socioeconómico. Tú por un lado los trabajadores de cuello azul, que representa la cultura del mecánico o del ingeniero que alguna vez trabajó en General Motors, que es de una estirpe social blanca y que le tocó estar en el boom de los Estados Unidos en los 50s, 60s y 70s. Y tienes que, por el otro lado, la nueva economía, que el mejor ejemplo es California, pues es una economía mixta, multicultural, de tecnología de punta, donde ya hablas de gente que pueden ser como hipsters, que son más de escuelas novedosas, con nuevos tipos de títulos. Entonces, esta es la principal diferencia cultural. Y pues tienes tú que es cierto que la migración se ha agudizado, porque generalmente los imperios, cuando empiezan a implosionar, empiezan a migrar toda la gente que estuvieron dominando. Entonces, ahora la migración mexicana, pues, y todas las cárceles privadas que tienen, pues es como tratar de detener, como si se les estuviera cayendo la pared de gente. Y esto de andar metiendo murallas y metiendo para que la gente no se mueva, es ya un síntoma de la metástasis imperial. Entonces, son varios fenómenos que ahora se agudizan con las diferencias socioeconómicas, como no se habían visto desde la Gran Depresión en los Estados Unidos. Y que no es algo que está pasando solamente en Estados Unidos, ya vimos lo que pasó en verano en Inglaterra. Sí. Podría ser un fenómeno parecido. Es un fenómeno parecido porque la gente que lleva el poder, o sea, los trabajadores que te digo de cuello azul de los 70s, pues ahorita tienen 40, 50, 60 años. Sí. Y en Inglaterra, pues la gente que le tocó un fenómeno similar, cuando todavía Inglaterra producía cosas duras, es la gente que pone al poder a Nigel Farage, al partido independentista, y obviamente Donald Trump, exacto. ¿Y qué pasó con Hillary? Hillary realmente no se logró conectar con las necesidades socioeconómicas de la gente. Uh-huh. De hecho, evitó tratar de hablar de cómo ella también ha sido causa de esto. Y pues trató de agarrar al chivo expiatorio Donald Trump para tratar de el enojo de la gente, tratar de canalizarlo hacia allá. Pero nunca fue más poderoso eso que la sustancia de Trump, que no veíamos cuando les estaba diciendo a los trabajadores de auto: yo te voy a regresar a tu trabajo, sí, y vas a ser parte de un equipo que se llama América y vamos a ser grandes otra vez. Uh-huh. ¿Y crees que, de qué forma crees que le afectó lo de las investigaciones del FBI? ¿O de plano no le afectaron y solamente la prensa y la mayoría de las personas no queríamos ver que sí era inminente el triunfo de Donald Trump? Claro que le afectó. Sí. Obviamente le afectó. Y reforzó el discurso de Trump. O sea, de un manotazo destruyó toda la campaña antirrusa de Hillary Clinton. Uh-huh. Y legitimó el que el establishment era el culpable de lo que había pasado en Estados Unidos. O sea, Trump le puso el dedo a Hillary Clinton. Y obviamente, esto yo te lo digo aquí, el Estado lo soltó, eso lo del FBI. Entonces, porque no permitirías tú un juego tan sucio a una semana de la elección. Entonces destruyó lo poco que le quedaba a Hillary Clinton. Aunque con todo, y si no hubiera pasado eso, como quiera, es muy posible que hubiera también perdido la presidencia. Hay una palabra que se ha puesto de moda, que es demagogia. Y a mí me llama mucho la atención en estas elecciones, pues las formas en las que se ha abordado la palabra demagogia. Muchísimos columnistas a nivel internacional aquí en México llaman desde hace muchísimo tiempo, desde que comenzó su campaña, demagogo a Donald Trump. Pero al mismo tiempo, ¿no son también los políticos convencionales como Hillary Clinton demagogos? Y que por años, por décadas, por muchísimo tiempo, se nos han, nos han dicho un discurso también muy demagogo, pero que hemos aceptado. Hay un confrontamiento en un concepto. Siempre ha existido esto en la política, pero se nota más cuando la realidad de la que me estás hablando no está ahí. Uh-huh. Entonces, aparte a esa demagogia hay que sumarle la política de la identidad. O sea, a ella la querían vender como porque era mujer, sí, como vendieron a Obama por ser de raza negra, o como querían vender a Chepina aquí por ser mujer. Entonces, pues básicamente tienes tú un sistema que ya nada más está prometiendo, entonces pues vas a estar diciendo cosas demagógicamente, ¿no? Hay una frase de Sabater que dice así: el poder más temible en un sistema político libre es la saludable capacidad de toda la ciudadanía de poder elegir, aunque vaya en contra de la argumentación más racional. ¿Qué análisis podríamos sacar de la democracia después de estas elecciones? Y después de todo este año, de lo que pasó... No, es una oligarquía. ¿Oligarquía? Sí. Y fascista, paradójicamente. Entonces, ya era. En cuanto a la oligarquía, quiere decir que muy pocos gobiernan. Y uh-huh, de hecho, según el 1%, pues sería monos, sí, monarquía. No en cuanto a un rey, sino el mono sería 1%. De donde emana Clinton y Trump. El fascismo, pues obviamente es el matrimonio del poder público y privado, del poder empresarial y uh-huh, el poder político. Lo que más lo distingue, y hay otras características en las cuales cumplen cabalmente con casi todas: espionaje, gasto público fuera de control, elecciones fraudulentas, sexismo, intelectuales van para afuera, claro, muchas. Entonces tienes tú que ahora Donald Trump viene nada más a legitimar lo que no aceptaban. Ahora viene un padre fuerte que viene a hacer las reformas en la casa que son necesarias, pues, para seguir viviendo en este mundo ya multipolar. ¿Y qué consecuencias ves en el triunfo de Donald Trump a nivel internacional, principalmente con la relación que tienen con Rusia? Y el comunicado que dio el mismo Putin cuando ganó Donald Trump, la forma pues muy amistosa, cosa que no se había visto con Obama. Pues porque Obama le venía apuntando el dedo. Paradójicamente, Obama mandó a Hillary Clinton a resetear, renovar las relaciones con Rusia. Llegaron con un jueguito, con un botón, y le hicieron al ministro Lavrov: pícale, y se tomaron la foto como que queremos hacer la paz con ustedes. Y cuando empezaron a ver que no había dinero para hacer las reformas que habían prometido, pues empezaron a buscar enemigos. Entonces ahorita Vladimir Putin, pues obviamente compra el discurso pacifista de Donald Trump. Sin meternos en las conspiraciones del nuevo orden y todo eso, ¿no? Sí, claro. Pero yo aquí te lo digo, al rato que empiece a haber escasez también en cuanto a lo económico, van a voltear otra vez a Irán y a Rusia y va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque los ejecutivos, como los emperadores romanos, ya no hacían la política pública. Había una inercia, y en este caso la inercia se llama el complejo burocrático, industrial y militar. Yo le agregaría bancario y mediático. Entonces, Estados Unidos tiene prioridades, que si quieres ahorita te platico, que no van a permitir que Donald Trump pueda ser, por lo menos, la parte más idealista. La parte dura sí la empezó a hacer ya, y que es deportar a la gente, claro, y empezar a tratar de mover el chicote, uh-huh, por si alguien se quiere poner a alebrestar en contra de eso. ¿Y cuáles son esas prioridades que tiene Estados Unidos? Mira, básicamente, se está quitando la guerra mundial, la guerra nuclear, uh-huh, porque pues eso está fuera. Lo otro que hay es dos opciones. Una es sentarse al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura chino, uh-huh, que de alguna forma ya representa un nuevo orden mundial impuesto por China, tipo el Bretton Woods del 44 en Estados Unidos. La única cosa que falta de este banco interamericano, perdón, de inversión, es que los chinos no han puesto arriba una charola de oro a su moneda y decir que ellos van a dar estabilidad al mundo, porque esto todavía técnicamente es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no se quiere sentar, aunque ya le ganaron comercialmente, porque tendría que aceptar que su moneda pasa a ser secundaria, como lo fue la libra esterlina en Bretton Woods en el 44. Entonces, como aceptar esto es muy difícil, la otra opción es peor todavía, la cual es agarrar todavía la Reserva Federal y imprimir ese dinero que necesitan para desarrollar la infraestructura que prometieron. Okay. Entonces, están en una super paradoja, porque, bueno, a través de la historia, los imperios, en cuanto al cambio de estafeta, uh-huh, ya sea que hacen lo primero o lo segundo. Entonces, lo de esto de reformar las finanzas, pues sería el equivalente a como hizo Diocleciano o Roosevelt, que fue básicamente decirle a la gente, entrégame todo el dinero, ¿sí? Entrégame todo el oro. De hecho, con Diocleciano y con Roosevelt fue esto. La gente no confiaba ya en el papel. El gobierno agarró todo el oro, lo duplicó su valor, uh-huh, o sea, y le entregó a la gente nuevo papel. O sea, le robaron la mitad de su dinero en la gente. Entonces ahora no lo pueden hacer porque el papel, la deuda, no nada más está distribuida en Estados Unidos, sino que está distribuida alrededor de todo el mundo. Sí. Entonces tú no le puedes recoger primero que nada a todo el mundo el dinero sin que te hagan una guerra, y tampoco le podrías regresar a la gente el dinero con tres ceros menos como hicieron con el nuevo peso aquí en México. Entonces eso lo hizo Hitler, lo hizo Roosevelt, lo hizo Diocleciano. Y yo creo que es lo más importante a lo que Donald Trump y la banca que apostó por él, uh-huh, hay que ser claros, están en esa encrucijada. ¿Y qué hay del poder mediático? Y aquí voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo viste la cobertura que se le dio a estas elecciones, donde el mismo día, el martes 8 de noviembre, pues Hillary Clinton tenía un 80% de probabilidades de ganar, y conforme fue pasando el día, la balanza se fue yendo hacia el lado de Donald Trump? ¿Cómo viste el papel que están jugando los medios de comunicación, que ya no son confiables? Eso es lo que pasó con, o al menos eso nos han mostrado con el Brexit en Colombia y bueno, con las elecciones en Estados Unidos. ¿Lo dejaron de ser hace mucho? Los medios surgen, como dice la palabra, para estar en medio del poder y el representado. Pero ahora, en la era moderna, posmoderna, se han hecho cada vez más los formadores de opinión. Uh-huh. Entonces, eso quiere decir que si tú tienes 10, 20 años hablando de cierto tono o de cierta forma ideológica o discursiva, pues a ti te cuesta más trabajo cambiar porque tú ya te acostumbraste y porque pues tú ya hiciste como un, tejiste una red. Entonces ellos estaban con el statu quo, o sea, con lo mismo. Uh-huh. Y por ende era impensable decir que iban a apoyar obviamente algo nuevo, porque eso, algo nuevo, es más costoso adecuarte a ello. Claro. Si ya estás muy bien acostumbrado. Algo, es un fenómeno humano y es un fenómeno sociocultural también, y mediático, tecnológico, ¿no? ¿Para qué le mueves si estamos a toda madre así? Y no me refiero a los periodistas pagados ni a las empresas que están pagadas. O sea, hablo en general. Sin duda son parte de un sistema, ¿no? Es un sistema que se va tejiendo simbióticamente. Ahora, el futuro de estos medios de comunicación. Ahorita están como, digamos, oposición. ¿Crees que se adapten a un cambio? Ya se están adaptando. Ayer Trump estuvo con el New York Times. Y bueno, ya Trump está subiendo al autobús también a gente que sabe manejar medios. Y acuérdate que es el nuevo presidente. Entonces, otra es que van a tener que estarle dando vuelo a eso, ¿verdad? El nuevo presidente electo. Y en estas dos semanas, ¿cómo has percibido sus declaraciones, sus tweets que simbran no solamente al internet, sino también a la bolsa de valores y a todo el mundo? Pues como lo dije, al final la elección es una cosa y el poder es otra. Entonces ya empezó a chaquetear, ya empezó a cambiar, ahora en cambio climático. Uh-huh. En cuanto a lo de este grupo de neonazis que estaban hablando de Heil Trump, ajá, se deslindó inteligentemente. O sea, no es un fascismo como el tradicional, hay que ser muy claros. Uh-huh. Pero sí hay que estar muy alertas en cómo va a estar moviendo a las masas con los medios. Porque los medios, como muy bien el Bronco sabe, pues no es cierto que no te van a dar cobertura. Porque los medios no es de que crean un espacio de representación para la política. Son la política en esta era. Entonces, sin medios no existen los políticos. Uh-huh. Entonces, se tienen que acomodar ambos. La política como los medios de comunicación para tener vigencia en esta era. Ahora, la postura del gobierno mexicano, ¿sólida, endeble o inexistente de plano? ¿Provincial? Como tenemos un rato. Lo vimos hace unos días en Perú, uh-huh, donde el mundo entero está diciendo que si el TTP, es el Tratado Transpacífico, no se hace, que China va a llenar el hueco. Y lo dijo Australia, Nueva Zelanda, Malasia. Nada más Japón fue el único que se quedó callado porque es la otra provincia. Sí. Entonces México dijo, no, pues sí, hay que ver qué pasa, y si no, pues sí, habría que ver. O sea, ya sabes. Entonces la firmeza no la estamos viendo aquí por la enorme dependencia que tenemos con Estados Unidos, en todo sentido. Uh-huh. Obviamente financiera, ¿no? También. ¿Y en esto qué efectos verías en la desaparición del Tratado de Libre Comercio? Pues primero sería un trancazo para los exportadores, uh-huh, pero creo que gradualmente, obvio, tengo que aclarar que ese proteccionismo que está de moda o que quieren poner de moda no es algo viable. O sea, estamos en un mundo ya interconectado y regresar a la sustitución de importaciones aquí en México sería ridículo porque acabaríamos con las televisiones sonda otra vez, caras e ineficientes. Sí. Entonces creo que no, simplemente vamos a buscar tratados comerciales con los otros 254 países del planeta y aprovechar las ventajas de la era de la globalización y de la posmodernidad. Creo que lo que urge es desarrollar un mercado interno para pues, poderle dar a la gente una canasta básica decente y evitar levantamientos sociales como en la mitad del país, como estamos viendo ahora, y tener que estarlos apaciguando con esta guerra contra el narcotráfico desgastada, que como ahora que veamos lo de California, que se quiere separar de Estados Unidos, pues ya no va a tener sentido, ¿verdad? Entonces hay que irse preparando para un mundo post-Estados Unidos. ¿Qué hay de eso de California? ¿Lo ves viable? Sí lo veo viable por el peso económico de California. Uh-huh. Por el peso poblacional, por el peso tecnológico y por el peso cultural. O sea, California representa la economía nueva. Sí. Y como representó las 13 colonias cuando se separaron de Inglaterra, pues aventaron las cajas del té del barco diciéndole ya no te queremos pagar tajada por lo que estamos haciendo nosotros. Uh-huh. La legalización de la marihuana para mí es el nuevo, la fiesta del té. Es una planta, sí, y fue una decisión unilateral. Entonces, donde le están diciendo en California, aquí se va a fumar esto, aquí vamos a negociar con esto, es parte de la nueva cultura más liberal, entonces si no te gusta te puedes ir. Entonces, exacerbado obviamente por Trump, que no les gustó, porque pues obviamente aquí en California son más multiculturales y son mucho más abiertos y pacíficos, ¿no? Ahora, regresando al tema del gobierno mexicano, ¿ves alguna preparación en cuanto a las deportaciones de nuestros connacionales que están ahorita en Estados Unidos? Porque también tendría algún efecto en la economía mexicana, en el empleo, en el desempleo que existe ahorita. Pues no creo que estén muy contentos aquí los políticos locales, porque bueno, viene gente que ahorita no necesitamos por en cuanto a la base de laboral. Pero sí los podríamos usar porque pues vienen con una preparación. Tal vez, o sea, los que ya tienen más educación allá pueden ayudar a una economía nueva que tenemos que transitar. Los que no, pues no sé qué van a hacer, ¿verdad? Porque pues ya está todo mecanizado y privatizado acá, ¿no? Ahora, también afectaría a todos los centroamericanos que pasan por México con el sueño de llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos, pues no creo que puedan llegar, ya no va a ser tan fácil. Bueno, yo creo que nunca ha sido fácil. La frontera mexicana es una de las más peligrosas. Y no solamente la frontera, sino también Tamaulipas y pues Nuevo León. No se te olvide que la frontera... Pero también serían muchas personas que se quedarían en México, ¿no? Pero no van a pasar. Por eso. Porque ya la iniciativa de Mérida fue... Todos los haitianos que hay en Tijuana ahorita. Sí, pero ya ahora van a reforzar más esta iniciativa Mérida, que es haber cerrado la frontera a los americanos con su dinero allá en el sur, Chiapas. Sí. Entonces, Estados Unidos ya está cubierto de mano de obra y México también. Entonces, ya viéndolo como integración norteamericana de mercados laborales y económicos, aunque le metan proteccionismo, sintetizo diciendo que tendrán que reforzar esa frontera para que no pase más gente. ¿Y cómo puede influir todo esto en las elecciones del 2018? Pues yo creo que López Obrador la tiene fácil y no la estoy promoviendo, pero pues nada más siguiendo el nacionalismo revanchista que vimos en Brexit en Estados Unidos, pues realmente la derecha, que es el PRI y el PAN, y en muchos sentidos el PRD, pues tienen el mismo discurso de siempre, neoliberal, y ahorita pues está el rollo de vender otra vez que nosotros podemos y todo eso. Entonces creo que la tiene muy fácil, si es que pues el sistema se lo permite llegar al poder. Entonces nada más no había que destruir el caminito que ya está indicado por Donald Trump aquí al lado en Estados Unidos. ¿Y ves a Donald Trump terminando sus primeros, bueno, los 4 años de gobierno? Sí, obviamente. Lo veo 8 años. ¿8 años? Sí, sí. Perfecto. Juan Carlos Guerra, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ha sido un placer. Y bueno, esto fue Otras Historias. Mi nombre es Miguel Ángel Apuente. Los invito a seguir en sintonía de Radio UDEM 90.5. Que pase usted una excelente noche. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. That's your fault. There's so much you have to know. Find a girl. Settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. Oh, I was once like you are now. And I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? Cause when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.